Camerón. James Francis Cameron, un director, guionista, productor de cine, ingeniero y explorador marino canadiense, que nació en Kapuskasing, Ontario, el 16 de agosto de 1954. Hijo del ingeniero eléctrico Philip Cameron y la enfermera y actriz Shirley Lowe. Creció en Chippewa, Ontario, y estudió en la escuela colegiada Stanford en Niagara Falls. Su familia se trasladó a Brea, California, en el año 1971, cuando James tenía 17 años. Cursó estudios secundarios en los institutos Sonora y Brea Olinda, y desde pequeño mostró interés por la ciencia. A los 15 años descubrió su vocación al ver 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, quedando fascinado por sus efectos visuales de dicha película, y se decidió a filmar con una cámara de 16 milímetros experimentando aventuras espaciales, tratando de crear sus propios efectos visuales, ingeniándoselas a su manera, inventando, y pronto esa inquietud y esa habilidad con mínimos conocimientos lo llevarían a ser director de cine. En el año 1973 ingresó en el Colegio Fullerton para estudiar física, pero no satisfecho abandonó estos estudios por los de literatura inglesa. Pero en 1974 dejó de estudiar y trabajó deambulando en varios lugares, incluso como camionero y mecánico, mientras que estaba inclinado por la escritura. Y por estos años comenzó a estudiar de manera propia cómo se podían crear los efectos especiales, por lo que asistía a la biblioteca de la Universidad del Sur de California para leer todo lo que encontrara sobre cinematografía o sobre tecnología del cine: impresión óptica, proyección, filmación, efectos lumínicos, etc. Y se pasaba horas leyendo, tomando notas o fotocopiando lo que más le interesaba. En 1978, cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias, decidió dedicarse al cine. Con la ayuda de un amigo comenzó a crear algunos proyectos y logra ser contratado por la empresa buscatalentos New World Picture, donde se dio el gusto de comenzar a crear efectos especiales. Empezó en la industria del cine gracias al productor italiano Ovidio G. Azonitis como técnico en efectos especiales, y después triunfó como guionista y director de la película de acción y ciencia ficción Terminator, año 1984, con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, logrando una cierta popularidad, por lo que fue contratado como guionista y director de un proyecto de mayor presupuesto, Aliens, El Regreso, 1986. Y tres años después, vuelve a sorprender con el estreno de El Abismo, 1989, una odisea submarina. Ya gozando del favor de la crítica y del público, retorna con Terminator 2, El Juicio Final, en 1991, nuevamente junto a Arnold y Linda, que fue muy conceptuada por los muy buenos efectos especiales. Luego, en 1994, dirige nuevamente Arnold Schwarzenegger, acompañado por Jamie Lee Curtis y Bill Paxton en Mentiras Verdaderas, una historia de espionaje, y se embarca en su gran proyecto, Titanic, año 1997, que se convirtió en la película más taquillera de la historia y multinominada al Oscar de la Academia, ganando como mejor película, mejor dirección James Cameron, mejor dirección artística, mejor fotografía, mejor montaje, mejor sonido, mejor música dramática, mejor canción, Mi Corazón Seguirá Contigo, mejores efectos visuales y mejores efectos sonoros, obteniendo 11 premios Oscar, 9 de carácter técnico. Después de Titanic, comenzó a trabajar en su proyecto siguiente, durante 10 años, que fue Avatar, estrenada en el 2009, película épica de ciencia ficción de gran factura técnica. Las películas dirigidas por Cameron han recaudado alrededor de $2,000 millones en los Estados Unidos y $6,000 millones en todo el mundo. Avatar es la segunda película más taquillera de la historia del cine, con 2.780 millones de dólares de recaudación. James Cameron ostenta el récord de haber dirigido dos de las cinco películas que han superado los 2.000 millones de dólares de ganancia.